FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Nos vemos en Instagram, arroba FM Boedo. Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género. Si crees que estás viviendo esto, vos o alguna persona de tu círculo de confianza, llama al 144. Asesoramiento, contención y orientación las 24 horas y en todo el país. Línea 144. Estamos. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de esta hermosa radio que es la FM Boedo. Esta es Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo, edición vespertina. Digo en la FM Boedo porque también participamos de otras radios comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es REC? Red Escuela de Comunicación es un programa educativo que surgió en el 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos que depende o dependía del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entonces, como parte del programa SAP, que es una política pública impulsada por el gobierno de porteño a mediados de la década del 90. Actualmente forma parte de la dirección de la Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos, del Ministerio de Educación porteño. Estamos saliendo en el aire en la FM Boedo 88.1 y tenemos distintos medios de comunicación. En principio en la fmboedo.com.ar, pueden incluso ahí escuchar este programa de radio. También nuestro sitio web, que es programarec.com.ar, un sitio web que los invito a conocer, sobre todo porque lo hago yo. Así que es una especie de automimo que hacer este... Lo hago yo, es un decir, ¿no? La parte del diseño. Los contenidos los hacemos junto a todos los profes del programa REC. Y también estamos en las redes sociales, como no, en arroba programarec, programa.rec en Instagram y programarec en Facebook. Así que no me queda más que presentar a los que están acompañándome en esta tarde-noche de miércoles. En principio a mi compañero, Gustavo Pontenzoni, que está participando del taller de la escuela que nos vino a visitar. ¿Cómo estás, Gus? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí está Gus, a la lejanía, porque está lejos de un micrófono, así que les voy a pedir que compartan un poquito ese micrófono, por lo menos ahora. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos, gracias por la invitación y un placer estar acá haciendo radio con alumnos y alumnas de la Escuela 6. Es la Escuela 6, justamente, la que nos vino a visitar, la Escuela de Reingreso, número 6 de 21, si no digo mal. Primero, me gustaría preguntarles también de dónde vienen, de qué barrio vienen, pero empecemos con las presentaciones. ¿Quién me acompaña hoy en esta mesa? Buenas noches, yo soy González Franco, de cuarto primera, de la Escuela número 4 de Educación Media, de Villa Lugano. Ahí va. ¿El resto? Buenas noches. Soy Medina Tiziana, de cuarto primera, de la Escuela Media número 6, de Lugano. De Lugano, ¿y vos? Hola, buenas noches. Yo soy Micaela Benítez, cuarto segunda, de la Escuela Media número 6 de 21. Ahí va. Sí. En este grupo está también Oriana Corpus, que no se está sintiendo muy bien en este momento, un poco de nervios, y así que la esperamos si se puede sumar, y si no, bueno, vamos a hablar por ella también. Ahí va, bueno, ojalá que se sienta un poco mejor. Y si te estás mejor, Oriana, te invitamos a participar. Bueno, los chicos y las chicas de cuarto nivel de la Escuela de Reingreso de 6 de 21, como decían, del barrio de Villa Lugano, están trabajando, están elaborando un proyecto especial en forma conjunta. Son varias divisiones, ¿no? Sí. Son dos cuartos. Cuarto primera y cuarto segunda. Bien. ¿Qué es este proyecto especial? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Un cortometraje, vendría a ser. Es una película corta que se trata sobre una historia que estuvimos formando entre los dos cuartos, en conjunto. En los dos cuartos. Ustedes son de una escuela de reingreso. De reingreso. Bien. ¿Y qué es una escuela, para el que no conoce, por ejemplo? ¿Cómo le podrían contar qué es una escuela de reingreso? Y más que nada sería para esas personas que dejaron el colegio durante bastantes años por motivos personales o por otros. Entonces esta escuela te brinda la oportunidad de terminar el secundario y darte una mano a poder terminarlo. O sea, son 4 años, es corto el tiempo y siempre te ayudan a que vos puedas terminarlo. O sea que ustedes están terminando la escuela. Claro, el último año. El último año, ¿ya se van de viaje egresados? Deberíamos. Un fin de semana, por lo menos, a algún lado, ¿no? No estaría mal. No estaría mal. Bueno, deberíamos. O sea, ¿no lo tienen pensado? No, se estuvo hablando de ese tema. Se estuvo hablando sobre una juntada o un tipo de organización para festejar el egresado. Bueno. Ahí todavía les quedan un par de meses. Ojo que si viene el Mundial, después se va a complicar. Pero bueno, qué bueno que estén terminando. La verdad que está bueno terminar una etapa. Yo estoy con lo mismo, pero con la universidad hace años. Necesito una universidad de reingreso, me vendría bien, pero bueno. Todavía no se inventó, parece. Así que, bueno, ustedes todos están participando en la materia proyecto, ¿no? Cuyo fin es un cortometraje. Exacto. O sea, una historia audiovisual, de alguna manera. ¿Y cómo fue las actividades que empezaron a realizar a la hora de encarar este proyecto? No sé, por ejemplo, el tema de... No sé si vieron los géneros cinematográficos. Sí, la diferencia entre los diferentes géneros. Sí, estuvimos haciendo varias actividades sobre distinguir los géneros cinematográficos. Y también hicimos trabajos particulares y grupales que vendrían a ser una historia, un cuento, un tipo de audio, como para tenerlo más centrado. Bien. ¿Y ustedes, antes de trabajar estos temas, conocían un poco la diferencia? ¿Consumen películas, cortos? Sí, de consumir, todos miramos una peli en algún momento, pero diferenciarlos en sí no es tan fácil como parece. Claro. La verdad no es tan fácil. Bien. Ahí aparece... ¿Nunca viste una película? Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Hay algún género que les guste en particular entre los que estuvieron viendo? A mí particularmente me gusta más comedia y acción. La comedia y la acción. Que más que romance o ciertas... ¿Terror? Terror por ahí no tanto. Después te da miedo ir al baño. Es que últimamente igual también cambió el terror. A lo que era antes, hoy en día ya no... se trata todo sobre lo mismo, por así decirlo. Siempre es un demonio, cosas así. Ok. Bueno, me interesa. Da para otro programa directamente. Está interesante la discusión, pero bueno, también estuve viendo otro tipo de elementos, ¿no? El tema de los personajes, la diferencia entre personajes y conflictos, ¿no? Cosas que quizás cuando nosotros consumimos en los medios este tipo de cosas, no nos detenemos a pensar cómo están armadas, ¿no? ¿Eso claro. Les pareció interesante? Es interesante, pero a la vez es muy difícil. O sea, no es tan fácil como lo vemos en una película. Al estar nosotros siendo camarógrafos, directores, ahí nos damos cuenta de que una película cuesta hacer de una manera impresionante. Y si me tenés que grabar miles de veces hasta que salga bien. Claro, pero eso ya en una siguiente etapa, ¿no? Pero ya desde el punto de vista de la concepción de una idea, del desarrollo de una idea. El pensarlo, el pensar no solamente en una parte, sino que en todas las partes tiene que encajar lo mismo, es difícil. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes realizaron una autobiografía escolar, puede ser? Sí. Si no me equivoco, creo que fue a fines del primer cuatrimestre, si el profesor no me corrige. Sí, fue un ejercicio para dinamizar la lectoescritura, digamos, ¿no? Y que puedan empezar, de alguna manera, a soltarse a escribir. Ahí va. ¿Y puede ser que hayan visitado, hayan tenido una excursión a una universidad del cine? Hemos ido y hemos practicado un poco en el lugar. Hemos grabado con cámara, lo que vendríamos a ver los elementos de producción y de grabación. Que al pensar que... un foco, por así decirlo. Que pensar que en cierta posición tiene diferente iluminación y dependiendo de la escena que se vaya a grabar, se tiene que poner cierto ángulo y a cierta distancia, corriente e intensidad. ¿Les pareció interesante eso? Sí, muy, ¿no? Interesante. Sí, demasiado interesante. Bueno, qué bien. La verdad que los veo entusiasmados. ¿Vos visitaste también? ¿Fuiste? Sí, me gustó mucho. Ahí va. Bueno, Si quieren podemos pasar un poco a la idea, ¿no? Porque ustedes no solamente vinieron en calidad de alumnos que vienen a contarnos un poco la experiencia, sino además de productores audiovisuales que realizaron ya un corto, ¿no? ¿Ya está hecho? ¿Ya está terminado? Si el profesor no me corrige, creo que falta pocas ediciones. Claro. Las escenas están grabadas, falta la edición final y falta a ver cómo queda. Ah, falta el montaje. Bueno, no nos adelantemos todavía porque vamos a ver un poco falsas expectativas. Bueno, está bien. Es un llamado work in progress, un trabajo que todavía están realizando. Y cuéntame un poco de cómo se gestó este cortometraje. ¿Cómo se les ocurrió la idea? Por comentarios del profesor Gustavo. Anteriores años, también cuarto para proyecto final de egresados. De esta historia, si vos. De sí, esta sí, historia, sí. Claro. ¿De esta historia particularmente? Sí, sí. De la historia que ustedes realizaron. Fue un trabajo de grupos. Y después lo estuvimos debatiendo como para poder ampliarlo y con los dos cuartos. ¿Cómo fue ese trabajo en grupos? A mi parecer medio complicado, porque teníamos decisiones que unos querían, otras que no. Ok, esa es tu opinión, pero digo, ¿cómo fue la dinámica? ¿Presentaron diferentes como ideas, sí, alternativas? Sí, eran por grupo, ponerle que eran 10 grupos y cada grupo hacía una historia. Y eran diferentes tipos de historia, diferentes tramas. Y la verdad que conseguir en una sí fue difícil porque había muchas que eran importantes y buenas también. Y les hago una consulta. Ahí, primero le voy a consultar al operador si hay un micrófono abierto en la parte del estudio, porque como se escucha la conversación que estás teniendo, quizás es el retorno, es simplemente como para, por las dudas. Y segunda pregunta a ustedes, en este caso. ¿Se acuerdan alguna de las ideas que se presentaron cuando estaban debatiendo que no quedaron elegidas a la hora de realizar el proyecto? Una, si no me equivoco, fue parecida a la película, a la serie The Walking Dead. Sí. Fue parecida en el sentido que se trataba de zombies dentro de un shopping. Otra creo que era de un robo perfecto. Era en ese caso de género terror. Claro. Pero había policiales y comedias. Bien, ¿y cuál fue el género que eligieron para la historia que contaron o que quieren contar? Policial, a la vez tiene un poco de... ¿cómo es? De suspenso, creo yo. Claro, de suspenso. Un policial de suspenso, y la historia ocurre en el presente. Sí. En el presente, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en Villa Lugano. En Villa Lugano. En Parque La Victoria empieza todo el suceso. ¿En la escuela de reingreso no? No, al lado del parque. Al lado del parque. Digamos, ustedes quisieron contar una historia que fuera también de... Claro, de que sea de Lugano, de donde somos nosotros. Claro, creo yo que era para asimilar mejor el personaje. Claro. El contexto, ¿no? Claro, el contexto de la historia. Claro. Y así un poco les permite a ustedes tener un lenguaje más cercano, ¿no? Y no de repente hacer una ficción, no sé qué piensan, pero hacer una ficción de otra época, por ejemplo, hay que reconstruir cómo hablaban, ¿no? Son un montón de cosas. Eso está bueno, como les permite trabajar sobre lo que ustedes conocen. Claro, claro. Ahí va. Che, ¿y cómo fue que empezaron a pensar el relato? ¿Alguien trajo una idea, una especie de boceto de idea, y empezaron a escribir? ¿Cómo fue eso? Y yo estaba ese día que empezaron a escribir la historia, y la verdad que todo empezó porque una compañera de nosotros estaba embarazada y sacamos la idea de ella. No vamos a contar mucho, sino vamos a spoilear el corto, pero sacamos la idea del aula. Bueno, igual les voy a seguir preguntando cosas del corto porque vinieron a contarlo en el programa, pero bueno, eso no quita que uno pueda disfrutarlo, ¿eh? Digo, vale. Bueno, vamos a ver, lo tengo que ver todavía, ¿no? Sí, falta. Tengo que ver si lo voy a disfrutar o no. Eso va a depender del laburo que le pongan. Así que... Bueno, pero yo les quería preguntar también. ¿Ustedes qué rol tuvieron cada uno de ustedes en el cortometraje? Yo hacía claqueta y, bueno, ayudaba al director también. Hacía asistencia de dirección y la claqueta. Sí. ¿Cómo fue ese Ay, eran muchos nervios porque encima tenías que tener la claqueta que salga bien, todo al mismo tiempo. Era difícil, pero a la vez divertido. ¿Vos ibas cambiando lo que decía la claqueta? Claro. Era, si era, bueno, de qué plano era, el tema ¿qué de... ¿Qué información tiene? Una claqueta, para el que no conoce, ¿cómo se lo podrías describir? Y tiene, bueno, la parte de lo que serían los planos, que ponerle sería un plano, lo grabamos en una pieza, otro plano en otro lado. La cantidad de escenas, por si una sale mal, lo cambiamos a escena 2, escena 3, y así. Ahí va. ¿En tu caso? En mi caso, participación del guión. O sea, participaste en la escritura del guión. La escritura del guión. Bien. Tirando ideas, algunos pensamientos propios que yo tenía. ¿Alguna vez habías escrito un guión? Sí, pero de forma creativa, tipo para mí. Por actividad de escuela o porque me interesó en algún momento. Bien. No, bien. Particularmente para grabar algo. ¿Y cómo es escribir un guión? ¿Qué hay que pensar para no. Ahora sentarse y escribir? Es complicado. ¿Sí? Porque puedes tomar una decisión al momento de iniciarla, al iniciar el guión. Y si cambias de historia, tenés que pensar el porqué, los pensamientos que puede ya tener el personaje, las acciones. Es un trabajo que en equipo es mucho más fácil. Bien. ¿Y tu rol cuál fue? Lo mismo que mi compañero Franco, el guión. En la parte del guión también. Sí. Y mi amiga Oriana, que no se pudo presentar, hizo cámara. Cámara. O sea, estuvo con la cámara. La chica que estaba, que se terminó ahora, se hizo cámara. Sí. Ahí va, uh-huh. Ahí va. Bueno, buenísimo. ¿Ustedes trajeron un tráiler? Sí, hay varios tracks. Si querés, cuando vos lo dispongas, compartimos uno, que es de una de las ideas que finalmente no es la que está en la película. Ah, perfecto. Pero trajimos las muestras de cómo, como parte del proceso, de cuál fue la idea que presentó cada grupo, la editamos con sonido y, bueno, para compartirla. Bien, ¿lo podemos escuchar? La historia se llama El hombre de los sueños. El hombre de los sueños. Ocurrió en enero del 2006 cuando una psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una paciente como un día cualquiera. Un día cualquiera. En aquella sesión la joven le explicó que había soñado varias veces con un hombre que no conocía y su descripción era: tenía 80 años, era pelado, era flaco, era blanco y en su cara tenía una cicatriz. Tenía una cicatriz. Se vestía con un traje negro y en su cuello un moño blanco. Las cosas cambiaron cuando al día siguiente dos pacientes fueron y le contaron que habían soñado con el mismo hombre. El mismo hombre. Y cuando la psiquiatra le mostró el retrato, dijeron que era el mismo hombre. Que se metía en sus sueños para mostrarle sus peores pesadillas. Sus peores pesadillas. Y ahí estamos en el aire nuevamente en este segundo bloque del programa de Hora Libre en el barrio, edición vespertina, en la FM Boedo. Y primero que nada le quiero dar la bienvenida, por lo menos en el éter, porque no va a participar, a Néstor Cortés, nuestro coordinador del programa REC, que vino, está de fotógrafo, así que le agradecemos. Hola Leandro, hola chicos, hola chicas, están saliendo bárbaro. Ahí va Néstor, gracias por la intervención y por venir a visitarnos. Y hicimos cambio de entrevistados, de participantes de este segundo bloque. Hicimos un cambio de elenco, así que les voy a pedir por favor que se presenten ante el micrófono. ¿Quiénes son cada uno? ¿Nombre y apellido? Hola, soy Connie Bravo. Hola, Connie. Hola, soy Naomi Aliaga. Hola, buenas noches. Soy Niurka Terrazas Hurtado. Hola, buenas noches. Soy Carolina López. Bien. Perdón, ¿tu nombre? ¿Niurka? Niurka. ¿Niurka? Uh-huh. Nunca había escuchado. Sí. Y Naomi. Ahí va. Bueno... Gracias, chicas, por participar de este segundo bloque. Ustedes participaron también de esta materia, proyecto escuela. Sí. Proyecto escuela es, ¿no? No saben, ¿no? Sí. Están como yo, que tengo el guión porque me olvidé cómo se llamaba. ¿Cómo ustedes participan de la escuela de reingreso de Villa Lugano y participaron de la realización de este corto? Sí. Que todavía no está, es un trabajo en desarrollo. Lo están por terminar. Sí, falta editar y todo eso. Bien. ¿Y cómo fue su participación? ¿Cuál fue el rol que tuvieron ustedes dentro del proyecto? Yo tuve actuación. Actué como la protagonista, que se llamaba Ana María. ¿Ana María? Sí. Ah, vos eras la protagonista. Sí. ¿Qué tool estar en un protagónico... en un proyecto cinematográfico? Me gustó bastante. ¿Habías pensado una vez que ibas a ser la protagonista de un corto? No, pero en mi mente sí. Imaginación. Bueno, se volvió realidad. Sí. ¿Y ya te viste en tomas? ¿Pudiste ver el material? No, aún no lo he visto. ¿No lo viste todavía? No. ¿Y te da un poco nervios? Sí, me va a dar vergüenza. ¿Y eso lo van a ver, ustedes saben, lo van a proyectar después en un cine, en algún auditorio? Supuestamente lo vamos a proyectar por primera vez en la fiesta de egresados. Ah, bueno, qué nervios, sí, ¿no? Sí. Yo no te quiero poner más nerviosa de la que ya estás, pero qué nervios. Bueno, está buenísimo que te hayas animado además, sí, a ponerte en ese rol. Que me imagino que algunos le habrán esquivado cuando, o no, o fue vos te propusiste directamente. No, había llegado al colegio el día de la grabación, el primer día, y me senté y me dijo, ¿querés ser la protagonista? Sí, listo. Ah, bueno, así. Es como cuando vas a votar y te clavan para ser presidente de mesa. Bueno, ok. Bueno, pero bien, ¿te gustó hacerlo? Sí, me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Algo que te hayas encontrado difícil de la realización del corto? De tu actuación, digamos. Llorar. Llorar, tuviste que llorar. Pude hacer la actuación de ponerme triste, pero no me salían las lágrimas. Entonces eso fue más difícil para mí. ¿Y hay alguna técnica, algún secreto que nos puedas compartir de cómo hiciste para llorar? No lloré, pero me puse triste, como sin llanto, sin lágrimas. Pero no. ¿Unas gotitas? No, teníamos gotitas de lo de malo. Tuvo que pensar cómo sería la persona que estaba en la situación y respirar fondo así. ¿Viste? Claro. Y me puse triste, no sé, me salió así nomás. Ahí va. Bueno, qué bueno. Y claro, vos eras la víctima. Sí. Bien. ¿Y cuál fue tu... tu rol? No, fue sonido. Cerquita del micrófono, que como estamos en radio. Mi rol fue sonido. Sonido. Poné que ayudante de sonido. Ayudante de sonido. ¿Y qué hace un ayudante de sonido? Tuve que agarrar. No sé muy bien cómo es el nombre, pero el micrófono. Es el palo largo, sí. Y nada. Sostener el. Garantizar que se grabe el sonido. Claro. ¿Y vos tenías auriculares para poder...? No, una compañera mía. Era la asistente de tu rol, digamos. Claro. Ahí va. Ponele, sí. Ponele, ok. ¿Por qué ponele? No, porque... Ah, era así. Ah, ok, era así. Perfecto. Sí, sí, sí. Y... ¿Se te volvía complicado mantener ahí los brazos? Sí, yo pensé que no era tan pesado, claro. Pero no, sí, si lo sostenés ahí varias veces y lo mantenés y te pesa. Te empieza a cansar. También me dificultó un poco que no salga en la cámara, que no salga justo en el plano. Y nada, eso. Claro, tenés que asegurarte que no aparezcas. Claro, que no aparezca. Ahí va. Y... Yo quiero seguir preguntándoles los diferentes roles, pero me gustaría escuchar otro de los tracks que trajeron, el segundo tráiler, para que nos compartan también las diferentes ideas que trabajaron los chicos. ¿Podemos, operador, escuchar el segundo tráiler? A ver. Los muertos. Esta historia comienza con dos amigas que estaban yendo al centro comercial para comprar cosas del trabajo. Cuando ellas llegan, se encuentran con un amigo. Pasan unas horas y ven que la gente empieza a correr porque había unos muertos caminantes atacando a la gente y comiéndoselas. Los protagonistas se esconden en una habitación con otra gente. Después de unas horas, salen y solo ven sangre por todo el lugar. Intenta salir por la salida de emergencia, pero tres amigos suyos que acaban de conocer fueron devorados. Logran salir y se encuentran con los militares. Pero ellos y una científica los agarran y los encierran en la camioneta. Y iban a hacer experimentos con ellos. Al parecer, la científica inventó el virus e iba a esparcir por toda la ciudad. Estamos en el aire nuevamente, escuchamos el segundo tráiler de los temas que estuvieron trabajando los chicos antes de elegir esta versión final, que es la que efectivamente realizaron. Bueno, están en realización todavía, no terminaron. Y te quería preguntar a vos, Niurka. Niurka, N con N comienza. Que te pregunté, ¿de dónde es Niurka? Sí. No lo buscaste todavía. Estamos a una búsqueda de Google de distancia de ese misterio. Así que bueno. Niurka, ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu rol en este proceso? Lo mismo que la compañera. ¿Vos eras la asistente de sonido? No, o sea, nos turnábamos porque, viste, como era cansador estar ahí va. Agarrando el... La caña. Boom, sí, la caña. Yo dije boom, pero no es el boom. Sí, la caña. El boom es el micrófono. Exacto. Y la caña es lo que sostiene el micrófono. Sí. Ahí va. O sea que ustedes son del gremio, digamos. Sí. Los de la caña. El gremio de la caña, está bien. Sí. ¿Y qué tal ese rol? ¿Bien? Nada, sí, estaba bueno. Sí, era un poco cansador, pero estaba bueno porque nos cagábamos de risa. Nos divertimos un poco de cómo actuaba cada uno, ¿no? Claro. Y participamos todos, así que estuvo muy bueno. Pero con la atención de no salir en cámara. Sí. ¿No? Están ahí como medio... Sí. De costadito. Sí. Está bien. ¿Y tu rol, Caro? A mí me tocó corto audiovisual. ¿Visual? Nada. ¿Cómo es? ¿Perdón? Corto audiovisual. ¿Corto? ¿Pero qué hiciste en el rodaje? ¿Cuál fue tu rol en ese rodaje? En grabar. ¿En la cámara? No. ¿Claqueta hiciste? No, el audiovisual. Hizo voz en off en los llamados telefónicos, porque había unos llamados telefónicos que hacían entre los protagonistas, hizo voz en off. Ah, vos eres una actriz, pero que no salía en cámara. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo aparece eso en el corto? O sea, ¿vos fuiste a un estudio de radio? Por ejemplo, un estudio como este. No. Ah, ¿estabas ahí? Claro, sí. Mientras se filmaba. ¿Querés contar, Caro, cómo fue justo esa escena? Que estaba también acá la otra compañera en esa escena. Contá un poquito cómo era. O sea, la conversación entre claro, entre dos. Nosotras entre dos. Nosotras dos. Yo estaba supuestamente en la camilla de hospital y me llaman. Entonces, era que ella hacía la voz para que yo sepa qué decir, algo así. Ella seguía en... ¿Cómo se dice? La conversación. La conversación. Sí, entiendo. No es que vos eras un personaje de la historia, sino que le ibas tirando línea Claro, sería como, o sea, la hermana de ella. Sí, sí. Ah, ella es un personaje. Claro. Sí, ella me decía tal palabras y yo le respondía y ella contestaba lo que yo decía. Ah, o sea, la hermana de la víctima. Sí, sí, sí. Correcto. ¿Cómo era el nombre de la hermana de la víctima? Janina. Janina. Sí. ¿Y la conversación era divertida o era medio trágica? Trágica. Trágica. ¿Se acuerdan que estaban hablando? Y sí, que yo, bueno, Ana María se despertó, le dolía todo el cuerpo y le llama a su hermana. Preguntando dónde estaba, qué le pasó. Ana porque María, no volvía a casa. Janina estaba preocupada porque Ana María no volvía a la casa. Claro. ¿El apellido de ustedes? Bravo. Del personaje. Ah. No tenía apellido, ¿no? No. No tenía apellido. No. Esas cosas del cine, ¿no? Tenía nombre, no apellido. No. No se sacaron el DNI, bueno, está bien. Eran hermanas, pero no tenía, no estaba, digamos, documentado. Era todo ilegal. ¿Y la conversación estaba guionada? ¿Vos estaba en un guión lo que tenías que decir o estabas improvisando? No, con guión. Aunque yo a veces improvisaba un poquito. Claro. Te desviabas un poco del... Sí, se me olvidaba algunas palabras. Sí, es verdad. Connie metía algunas... Pero sugería, decía, yo me siento más cómoda si digo esta palabra que si digo esta. Eso está muy bueno, fue constructivo. ¿Te acordás de alguna palabra que te haya parecido extraña, que te hayas tenido que traducirla? Bueno, cuando yo entraba a una comisaría, te decía, ¿dónde está mi bebé? Pero como no cuadraba que pasaba de una y ¿dónde está mi bebé? Es como que, por favor, ayúdenme, no sé dónde se encuentra mi hijo, así, ¿entendés? No, ¿dónde está mi bebé? Era como medio aparatoso, ¿no? Sí. ¿Dónde está mi bebé? Que aparezca, claro, está bien. está bueno eso, como de repente ustedes pensaron algo, lo escribieron, pero cuando estaban ahí, les hacía un poco de ruido, ¿no? Tuvieron que como trabajarlo en vivo, ¿no? Mientras estaban grabando, como para que tenga más sentido. ¿Se entendió lo que quise decir? Se entendió perfectamente, Leandro. Está bien. Sí, a ver si yo te entendí. Digo, uno escribe y a veces la imaginación no te da para realmente imaginarte toda la situación. Y cuando llega el momento, sí, cambias algunas palabras. Pero hemos hecho un montón de cosas así. Adaptarlo porque el cuerpo te pide otra cosa. A ella le pasaba mucho a Connie de decir, no, yo prefiero decirlo de esta manera, prefiero en lugar de estar enojada, triste, decía, ¿no? Y son todas sugerencias que se tomaron, eso estuvo bueno también. Ahí va. Bueno, está buenísimo, la verdad que está buenísimo. ¿Tuvieron que hacer muchas escenas en la medida que fueron grabando? Sí. O sea, por cada parte del guión, ¿cuántas escenas promedio hacían? Cinco. Sí. Más o menos cinco. Ah, un laburito. Sí, fue complicado. Importante, ¿no? Sí. Eran cortas, ¿no? Pero sí, eran cortas, pero ustedes cuando de repente ven una serie, una película y dice, bueno, dura una hora, ¿cuándo puedes tardar en eso? Y de repente cinco tomas por cada cosa. Sí. Sí, ahora estaba mirando una novela y veo que cada corte y dije, ¿Le sirvió eso de hacer este trabajo como para ver lo que ven en la televisión o en el cine de otra manera? Sí. Sí. La verdad que sí. Qué bueno. ¿Quieren que escuchemos un tercer tráiler de estas ideas que trajeron? A ver, vamos con el tercero, por favor. El título de esta historia es El Reencuentro. Una alumna madre, que es una mujer embarazada, se llama Ana María. Estudia en la secundaria, es niñera en su tiempo libre. Es alta, pelo largo y rubio, de ojos claros y piel blanca. Tiene 26 años, le gustan los niños, estudia, lee y le gusta el deporte patín. Su vínculo con los demás es muy bueno porque es una persona muy sociable y amable y vive en Lugano. Un viernes por la noche salía de la escuela hacia su casa. Y para llegar a su casa tenía que cruzar todo un parque. Y en el transcurso le empieza a dar contracciones y se cae al piso. Como estaba sola y no tenía cómo comunicarse con su familia, entonces grita desesperadamente que la ayuden. Justo en ese momento pasa un auto y para ayudarla, la persona que se baja del auto la ayuda a tener a su bebé, pero tenía otras intenciones. Luego del parto, ella pierde la conciencia. Con un NN que está en una plaza. La despierta un policía y le pregunta su nombre y qué le sucedió. Ella le explica lo que sucede y ahí se da cuenta de que su bebé no estaba y se despierta. Porque en esos tiempos estuvo saliendo mucho en las noticias que había una banda llamada Los Baby Shower. Y las advertencias que daba era que las mamás que estén embarazadas tengan cuidado, porque esa banda era famosa por robar bebés recién nacidos. Y resulta que a Ana María ya la venían siguiendo para que en el momento menos esperado hagan lo que ellos acostumbraban hacer. Y seguimos al aire en este programa de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina en la FM Boedo 88.1 del programa REC, Red de Escuela de Comunicación, que trabaja con las escuelas públicas, donde los chicos y las chicas de las escuelas participan y son protagonistas en la radio. Y nos acompaña entonces, como decíamos al principio, la escuela de reingreso número 6 del 21 de la villa, del barrio de Villa Lugano. Y en esta experiencia que nos vienen contando los chicos de cómo hacer un cortometraje, y en este caso un cortometraje sobre un policial de suspenso. Pero hicimos cambio de elenco otra vez, así que les voy a pedir por favor que se presenten de a uno. Nombre y apellido. Morales Maximiliano. Hola Maxi. Hola, me llamo Gastón Jara. Gastón, siempre cerca del micrófono, como consigna, estamos en la radio, no nos ven, nos escuchan. A ver, el compañero. Hola, buenas, yo soy Nahuel Bogosian. Nahuel, qué voz de serio, de locutor tiene Nahuel. Serio. Hola, buenas, yo soy Alejandro Rolón. Bueno, perdón. Alejandro, perdón Nahuel, pero se llevó el trapo. Se nos pasó el trapo a todos, la verdad. Así que tenés un espacio en esta radio para cuando quieras venir a trabajar. Buenísimo. Bueno, ustedes hicimos cambio completo de elenco. Ustedes también están trabajando en este corto. Sí, también. Este cortometraje. Me encantaría que me cuenten un poco cuál fue el rol de cada uno en el corto. Bueno, yo hice de la banda, o sea, uno miembro de la banda. Ah, vos actuaste. Sí, actué, digamos. Bien. Y vos eras parte de la banda, porque recién estábamos con la, digamos, del bando de la víctima, ¿no? Estábamos con la víctima, a la chica que secuestraron, y con su hermana Janina, Ana María y Janina eran las protagonistas, sin apellido, y ustedes son la banda de los contrarios, los villanos de este corto. Sí. Así que, ¿cómo, antes me contaban, cómo es el nombre de esta banda? Baby Shower. En la banda de Baby Shower. Sí. Me da miedo, la verdad, porque un Baby Shower es algo que uno asocia a lo contrario a una banda de delincuentes, ¿no? Uh-huh. Creo que el nombre tuvo una aceptación así como muy, muy interesante desde el principio. Cuando cayó ese nombre, dije, sí, va. Se quedó ahí con ese. Es por ahí. Y les hago una pregunta de curioso. ¿Alguna vez fueron a un Baby Shower? Sí, he ido. Sí, varias veces fui. No, yo no. Yo tampoco. No, son piores, igual. Son copados, a mí me gustan. Yo diría que es bastante nuevo el tema del baby shower, ¿no? A mí no me tocó. Nuevo. A mí no me hicieron baby shower cuando era bebé, eso no lo puedo asegurar, pero es probable. Pero bueno, es una moda, o no una moda, una especie de ritual, ¿no? Que se fue incorporando el último tiempo. Que es una especie de celebración previa, ¿no? Antes que nazca. Antes que nazca. Que bueno, eso no tiene nada que ver con la intención criminal de este grupo de delincuentes. Sí. ¿Cuál es? ¿Qué están? No quiero que me spoileen todo el cortometraje, pero ¿por qué la secuestran a la pobre Ana María, que le quitan el bebé? ¿Están buscando un rescate? ¿Es una cuestión económica? ¿Hay una venganza atrás? Claro, más para... Sí, más para eso, para, sí. Para el rescate. Vende, sí, para el, algo sí. Así. ¿Qué hacen con los bebés que roban? Y lo venden. Los vendemos, claro. Ah, son un emprendimiento directamente. Sí. Era una pyme del terror. Una pyme del tráfico de niños. Un tráfico. Está bien. Un ejemplo para los chicos y las chicas. Bueno, espero que les vaya mal, la verdad, en el cortometraje. No sé cómo termina, pero espero que no salgan triunfantes. ¿Cómo fue ser el villano del...? ¿Vos eras como el jefe de la banda? No, era un miembro. Un miembro. Claro, y nada. La jefa era la chica que vino anteriormente. O no sé si vino. No vino, ¿no? Va a venir. Va a venir ahora. Ya la voy a ahora venir y la vez a la jefa ya, de la banda. Ya la vamos a preguntar cosas. Sí. Bien, y vos eras parte de esa banda. Claro, era miembro, sí, exactamente. ¿Tuviste que hacer algún tipo de acción criminal? Como no, estuve sentado tomando. Tuve que hacer eso, sinceramente. Lo de siempre. Hice dos tomas locas, así, tranqui, ya está. No hice muchas cosas que digamos. ¿Te pusiste nervioso? No. Tranqui. Ya habías actuado. Bien. ¿Y tu rol cuál fue? Hacía el de la craqueta, esa. No, sí. él estaba. No, sí, decí lo que quieras para mi craqueta. Sí, claqueta. Decía, toma una. Es el. ¿Fuiste claqueteador? ¿Se dice así? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y nada, estuvo tranqui. Estuvo bueno. Vos tenías que también ir poniendo los. Anotando las tomas. Las tomas, sí. Y le tocó a Gastón, le tocó un día justo bajo la lluvia, ¿no, Gastón? Sí, bajo la lluvia ahí. Ah, trabajo. Se mojó todo. Sí. Todo terreno. Porque dentro del rodaje, digamos, hubo dos días de exteriores y un día de interior. Entonces, güey, el primer día de exterior llovió y se la rebancaron, estuvo con paraguas y todo. Pero... ¿Y estuvo bueno que llueva para el corto? ¿Le dio como un ambiente? Según Daniela, que es la directora que está acá afuera, que después la vamos a invitar a que pase, favorecía que esté nublado por el tema de que no había sombras, gracias a que no había sol. Para mí era un bajón grabar sin sol, pero cuando ella me dijo, no, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado, me puse contento. Después empezó a llover y ahí ya no estábamos tan contentos, claro. Pero ya no se la rebancaron, se la rebancaron. Se la bancaron, sí, claro. Sí. ¿Se mojaron? ¿Se perdieron equipos? ¿Hubo algún equipo? No, Nahuel hizo sonido y también tenía que andar ahí esquivando las gotas de agua. ¿Querés contar a Nahuel? No sé, estuvo muy, muy bueno, la verdad. Sí. ¿Sí? ¿Te gustó hacer sonido? Sí, porque... Sonido, perdóname, es como las chicas... que estabas con la caña. No, eso lo hacía otra persona, pero lo que yo hacía me ponía los auriculares y escuchaba no sé cómo decirlo. El retorno, sí. Ah, ya. O sea, lo que se escuchaba, digamos, lo que tomaba el micrófono. Claro. Nahuel nos decía si se escuchaba bien o no. ¿Qué otro problema podía haber, Nahuel? Con los ruidos. No sé si problema, pero estuvo bueno que agarraba mucho alcance, ¿viste? Podías escuchar ahí las gaviotas, todo. Y justo había una carrera en el autódromo, ahí cerquita, y un par de tomas. Y bueno, ahí se complicó un poco, pero se pudo, ¿viste? Se pudo, sí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y cuál fue tu rol en todo esto? Yo ayudé en el guión nomás. Ayudaste en el guión, estuviste con la escritura. Escribiendo. Estaba para un narrador en tercera persona, ¿no? Lo teníamos como periodista y por cuestiones laborales no pudo venir. Ah, pero claro, un chico animado. Laborante. Está bien. ¿Y cómo fue ese proceso de estar en el guión? Y fue muy estresante también. ¿Estresante? Sí, porque tenía que hacer muchas ideas y todo eso. Claro. Pero por suerte sí se pudo hacer. ¿Y cómo fue escribir? ¿Escribías ideas, personajes? primero lo pensabas y después lo plasmabas? ¿Cómo fue ese proceso? Y lo íbamos sacando más en grupo. Íbamos sacando ideas, después metíamos o sacábamos, así constantemente. ¿Iban ensayando los diálogos, por ejemplo? Mira, te digo, a ver si se acuerdan, hicimos un drive y trabajamos en el aula con la pantalla proyectando el drive. Y, le iban poniendo. Y ahí íbamos, claro, cambiando, ellos iban aportando. Ahí va, qué bueno. ¿Fue el largo del guión? ¿Tiene varias páginas? El guión tiene 8 hojas, me parece. Sí, y tenía como 14 escenas cortas, sí, por ahí. Muchas escenas, 8 páginas, y la idea es que la película dure 8 minutos. Casi una hoja por minuto, sí. de corto. Eso es lo que dicen los que saben. ¿Así? Sí. Un minuto por hoja. Y les hago una consulta. ¿Alguna parte del guión que fue la más difícil de como elaborar, que les costó más? Sí, creo que fue la escena que estuve yo. ¿La escena? Sí, que la hicimos como 5 o 6 veces, creo. Que era la más complicada, ¿no? Vos me estás hablando de cuando la filmaron. Sí. Me refiero a cuando pensaron el guión. Claro, no. En la escritura. ¿Hubo algún lugar que discutieron, por ejemplo, no se ponían de acuerdo de, no sé, cómo tenía que cerrar la historia? No. Fue fácil. Claro. Hay una buena dinámica de trabajo. Bueno, están para seguir adelante. Pues no, sí, hacer un largometraje, porque si la verdad es que si no tiene un conflicto. Baby Shower 2. El retorno de Baby Próximamente, Shower. Sí. Bueno, ¿les parece que escuchemos un tráiler más? Dale. Y también pasamos al resto del equipo. Este tráiler es el que escribieron parte de este grupo. Sí, nosotros tres. ¿Y sobre qué es? Unos cuantos. Es de fútbol igual. Sí, sí. Bueno, pero ¿cuál es la idea del...? Y era de un chico que se dedicó al fútbol y tuvo problemas en su carrera y todas esas cosas. Le pasaron varias cosas. Ahora vas a escuchar igual un poco. Una especie de drama. Sí, un drama, sí. Un drama. Él lo cuenta bien en la cita. Claro. Ahí va. Bueno, vamos a escucharlo. Un chico llamado Rodriguinho, nacido y criado en la favela de Brasil. Desde chico soñaba ser un futbolista. En cual que Pelé empezó a jugar con sus amigos del barrio en la cancha. Estaba al frente de su casa y un día, jugando un campeonato, un señor de buena vestimenta lo vio y se sorprendió mucho al verlo jugar. Al terminar el partido, lo llamó y le ofreció una propuesta. Rápidamente fue a contarle a la familia sobre lo sucedido. A la cual que sus padres lo jugaron porque él iba mal en la escuela. Luego le hicieron una propuesta que si aprobaba todas sus materias, podría asistir al club ofrecido. Él, sin dudar, dijo que sí y terminó haciendo todos sus estudios en ingreso al club. Todo iba muy bien en el club. Logró ganar algunos campeonatos con el club Atlético Los Santos. En una jugada dividida a un rival, llegó un desentiempo y le rompió los ligamentos y lo dejó fuera de la cancha por 7 meses. Ahora presten atención, es que mis Y seguimos en este último bloque de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina en la FM Boedo del programa REC. Y bueno, como les contaba a todos los oyentes, estamos con la Escuela de Reingreso de Villa Lugano, la 6 de Distrito Escolar 21, que nos vino a hacer compañía y, bueno, en realidad a ser protagonistas de este programa en este miércoles, último miércoles de octubre. Y como nos contaban los chicos que vienen trabajando, todavía es un trabajo por terminar, de un corto, un género policial, donde hay una banda que son la banda del Baby Shower, que secuestraron a la recién nacida hija de Ana María, cuya hermana también preocupada, Janina, y nos viene contando los diferentes roles que cumplió cada uno de los chicos. Así que me gustaría que se presenten cada uno, hagamos una ronda de presentación. Ezequiel Hipólito. Ese. Hola, soy Abigail Guaraz. Hola, me llamo Natalia Esquivel. Hola. Tuvimos... Perdón. Sí, soy Alejandra Guaraz, de cuarto primera. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien. Tuviste una especie de momento de... pánico. Pequeño ataque de pánico. En vivo. Nunca se había visto en un programa de radio. Uy, en el programa de radio se escucha, no se ve. Así que, bueno... Ustedes son el último grupo que viene a participar de este programa y me encantaría que me cuenten cuál fue el rol de cada uno en este en esta realización audiovisual. Empezando por vos. Y yo hice sonido y actué un personaje de la banda de los Baby Shower. ¿Eras parte de los villanos? Claro, uno de la banda. ¿Y tuviste que hacer algún tipo de acción... De corte criminal, como por ejemplo gatillarle a alguien, o no. Más bien pasivo en la banda de Baby Shower? Solo, claro, algo pasivo. Levantarme e irme de la escena. O sea, en sus fines, la verdad que, por lo que ustedes me cuentan, en sus fines la verdad que bastante guacho, ¿no? Estar secuestrando bebés para hacer este emprendimiento, microemprendimiento barrial de venta de niños, pero a la vez muy tranquilo, ¿no? Hasta ahora no me contaron ninguna escena de asesinato, no me contaron. Pero o sea, bueno. Acá está la jefa de la banda también. Ah, bueno, ya vamos a llegar a la jefa de la banda, ya vamos a llevar. Pero vamos a tu rol. ¿Cuál fue tu participación en este corto? Bueno, yo hice sonido, tenía los auriculares con un aparatito, creo que se llama Zoom, algo así, creo. ¿Un Zoom? Sí. De sonido, claro. Ah, para poder controlar el nivel de sonido. Sí, sí, claro. Yo controlaba eso, lo que se escuchaba en el ambiente. O sea, vos básicamente lo que tenías que asegurarte que no sobrepase ciertos niveles. Sí, que no sobrepase menos 6, creo que era algo así. Menos 6 es como la medida, ¿no? Sí, sí. Que no sobrepase eso. ¿Hay algún punto ideal para el sonido? No, lo importante es que no pase menos 6. No, claro, sí, que no pase nada más. Y si llega a 0, empezamos a tener problemas. Claro, sí. Porque se empieza como a cortar, ¿no? Como se empieza como a saturar. Sí, sí. También tenía que controlar todas esas cosas. Bien. Bien, muy bien. ¿Y tu rol cuál fue? Porque ahí hicimos un salto ahí de... ¿Estuviste escribiendo? Bueno, a veces hay roles más silenciosos, ¿no? Que son tienen que ver más con la escritura y no tanto con la actuación. Pero bueno, estamos en la mesa. Nos acompaña la jefa de la banda. Sí, yo, Alejandra. Alejandra, vos, tu rol era el jefe de la banda. Yo fui la jefa de la banda de los secuestradores. Ahí va. La Pochi. ¿Vos, tu personaje era la Pochi? Sí, la Pochi. ¿Apellido? Tampoco. No, está bien. Sin apellido. Es un universo paralelo donde no hay apellidos, en Villa Lugano. ¿Y cómo fue ser la jefa de la banda? Y estuvo bueno porque yo tengo esa de creerme jefa, así que me gustó. Ok, esperemos que para fines un poco menos delictivos, ¿no? Sí, sí. Jefa de causas más nobles. Sí, ojalá. El tráfico de los niños y las niñas. Está bien. ¿Y tuviste que actuar algún tipo de escena de violencia en particular? No sé, algún tipo de situación... No, violencia no, pero como que festejaba que nos había salido bien un secuestro de un niño y que mandaba a mis empleados, digamos. ¿Y hablabas con el policía? Hablaba con Aguirre, el policía. Le avisaba cómo salía todo. Claro, le avisaba cómo salía todo. Ah, porque había un policía, un detective que estaba complotado con ustedes. Claro, yo era la jefa de la banda, pero él me mandaba a mí. Vos eras la jefa, pero al final eras la subordinada de esta figura que estaba por encima de todos ustedes. Claro, sí, él me mandaba a mí y yo mandaba a los otros empleados. Nos descubrieron. Ah, no había que contar eso. No, sí. Está bien. Yo no quiero que me cuenten el final, pero me gustaría saber si todo termina bien. No sabemos. ¿Termina bien o no? ¿La recuperan a María, a su hija, o no? ¿Lo contamos? Sí, cuente. Sí, recupera. Recupera, bueno. Porque Aguirre tiene puesto un anillo en todas las escenas. Y como que en todo el tiempo capturábamos el anillo. Hasta que ella descubre que Aguirre era un detective. A donde ella fue a quejarse, a contarle que le habían secuestrado el bebé. Y bueno, y Aguirre se hacía el tonto. Ah, o sea que, digamos, hay un elemento en la historia que ustedes cuentan, que es el anillo, que sirve como guía para que Ana María se dé cuenta. Claro, sí. De que está todo complotado. Sí. ¿Y qué hace Ana María? ¿Lo denuncia a la policía? Y se junta con otras mujeres que le habían pasado lo mismo. Ah, hacen una especie de organización entre ellas. Claro. Una unión solidaria como para poder enfrentar a esta banda. Sí. Y termina los... ¿Agarran? ¿Van presos, digamos? Hay un final que es un poco abierto, en donde se ve que sí, se recupera al bebé, pero no se sabe bien qué pasa con cada personaje. Probablemente se resuelva con algún tipo de explicación al final, del estilo que dice, bueno, la Pochi finalmente le dieron 25 años de prisión y ahora vive en Madagascar y cosas por el estilo. Estaría bueno que eso esté acompañado con fotos, claro, ¿no? Lo quiero dejar pasar que también actuó mi hijo. Tengo un hijo de 2 años. Y actuó mi hijo también. Él fue el secuestrado. Y sale ahí en la escena, así que va a quedar como que es el hijo de la Pochi. O uno, un secuestradito más. Ah, bueno. ¿Cómo es el nombre de tu hijo? Isaías, ya tiene hijo. Proyección actoral. Sí. Ya participó de un corto a sus tiernos 12 años. Sí. 2 años de edad. Pobrecito, el día de mañana que lo vea. Mamá, ¿dónde me llevaste? Va a decir. Está muy bien. Bueno, ¿la pasaron bien en haciendo el corto? Sí, la verdad que sí. Sí, estuvo bueno. Fue como aprender algo nuevo que nunca habíamos hecho. ¿Les pasa, como les pregunté al resto de los chicos, que ahora cuando ven una serie o una novela en la tele, lo ven con otros ojos? ¿Ven cosas que antes no veían? Y yo pienso que ahora, ¿no?, que fuimos haciendo escena por escena, yo pienso que todas las películas son todas así, hacen como 1500 escenas, digamos. Claro. O sea, de alguna manera revalorizan el trabajo de lo que ven en la pantalla, que antes quizá parecía como más natural, ¿no? Claro. Lo que hicimos nosotros es como un tráiler, ¿no?, de las películas, ponele. ¿Te referís al audio o a lo que filmamos? No, al cortometraje. Por la duración, sí. Pero es una película corta, claro. Bien. ¿Les parece que escuchemos un audio? A ver. La historia se basa en un grupo de adolescentes que un día común y corriente en el colegio, un profesor les cuenta una historia basada en la realidad, donde una de sus estudiantes hace mucho tiempo se había suicidado en el cuarto de limpieza. Y los adolescentes, al querer saber por qué se suicidó, porque nunca se supo por qué se suicidó, decidieron juntarse un día en una plaza normal para entrar al colegio de noche y joder con que había un fantasma y boludear, cosas que hacen los adolescentes. Y a todo eso se encontraron con que en realidad no se había suicidado y es todo un tema. Bueno, y ahí escuchábamos uno de los trailers que nos trajeron los chicos de estas ideas que se fueron trabajando previas a la elección de este corto, que... ¿me dijeron el nombre del corto? ¿El nombre del corto? La banda del Baby Shower. Ah, se llama la banda del Baby Shower. Sí. Como ya se ya destinan y ponen, arman la construcción de arman la construcción de este grupo de villanos que quizá vuelve en otra edición, ¿no? Seguro. La verdad que con ese final abierto nos permite pensar en otra cosa. Bueno, así que les agradezco mucho, chicas y chicos, por esa participación, este último bloque. Gracias a la Escuela 6, Distrito 21, del barrio de Villa Lugano, que nos acompañó en este programa de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina en la FM Boedo. Gracias a todos los oyentes por escuchar una vez más y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género. Si crees que estás viviendo esto, vos o alguna persona de tu círculo de confianza, llama al 144. Asesoramiento, contención y orientación las 24 horas y en todo el país. Línea 144. Estamos. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. She don't care. She said.